Fundamentos filosóficos del currículo, valores y currículo. Enrique Gervilla Castillo. Fundamentos filosóficos del currículo, valores y currículo. Lo esencial es invisible a los ojos, escribió Saint-Exupéry en su obra El Principito. La experiencia diaria nos confirma la afirmación de este escritor francés al no ser perceptible sensorialmente y, por tanto, visible la raíz o el fundamento de las acciones humanas. ¿Y por qué tal fundamento es ajeno al mundo objetivo y exacto de la ciencia? La conducta humana se hace conflictiva al tener que decidirse el hombre por uno u otro cimiento axiológico que explique, justifique y dé sentido a la construcción de su vida. La educación o el currículo, desde esta misma visión fundamentante, sigue la misma suerte que los valores elegidos. 1. Fundamento, currículo y valores. El vocablo fundamento, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa el principio. Cimiento, fondo, origen o raíz de algo. Es este un saber de mayor riqueza, amplitud y profundidad que el que nos depara el conocimiento sensible, pues saber que existe algo y por qué algo existe, dos modos distintos de saber. Este último, frente a las apariencias, es un saber filosófico que, al decir de Platón 1974-585, se encuentra entre la ignorancia de las bestias y la sabiduría de los dioses. De este modo, ni los brutos, ni los dioses pueden filosofar. Solo el hombre sabe que no sabe, y, en consecuencia, puede aspirar a la sabiduría. Puede desear un conocimiento superior, un fundamento racional al solo conocer la existencia de algo. En este sentido filosófico el hombre busca, para más y mejor saber y vivir, el fundamento del cosmos, de las cosas, de sí mismo y de sus acciones. Ha sido esta una búsqueda y preocupación constante de la humanidad, sin que haya encontrado hasta el momento una respuesta universalmente convincente al interrogante que es el hombre. La pluralidad de hallazgos al respecto origina otras tantas concepciones de educación, ya que hombre y educación son inseparables en su fundamento y finalidad. Hoy esta misma búsqueda continúa abierta. Los hombres al buscar lo bueno, lo mejor, hemos creído encontrarlo en unos u otros valores, a veces antagónicos entre sí. Los actuales conflictos educacionales son buena prueba al respecto. En cualquier caso, siempre nos encontramos con uno u otro fundamento que explica, justifica y da sentido a la conducta del hombre y a la educación, en definitiva, con un fundamento axiológico. Reflexionar, pues, sobre los fundamentos filosóficos del currículo es, como toda filosofía, una búsqueda permanente del fundamento total, unitario y crítico de la educación frente a otros saberes parciales. La amplitud conceptual de muchas definiciones de currículum o mejor currículo desde que la Real Academia Española así lo incorporó en su diccionario desde 1984 hace que este se identifique con la educación Stenhouse, 1984-29. Nassif, 1985-324. Johnson, 1974-11. Saylor Alexander, 1954-3. Ferrandez, 1988-191. Pues el englobar los objetivos, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, evaluación, procesos de interacción personal, organización, etc., abarca la totalidad del proceso educativo que acontece en el medio escolar, y a veces extraescolar, si bien con una mayor insistencia en el cómo respecto al que enseñar. Saramona, 1987-9. La misma etimología de la voz currículo, del latín curriculum, pudiendo significar lo mismo carrera que lugar donde se corre, avalan, desde su origen semántico, esta amplitud conceptual. Otro tanto puede afirmarse, si bien en otro sentido, del valor en relación con el currículo o con la educación. También aquel acompaña y fundamenta el currículo en todos sus elementos y aspectos, salvo dejar de ser escolar o educativo. Problemática distinta es la planteada por el subjetivismo y objetivismo axiológico si el hombre crea el valor, identificándose este con uno agrado, deseo, interés o ideas. O bien descubre su existencia en los ideales o seres reales. Gervilla, 1988-24-47. Superado hoy el antagonismo histórico, las concepciones y definiciones de valor tienden a la integración de lo subjetivo y objetivo como partes integrantes y fundamentales de una misma realidad. En este sentido integrador y superador, el valor se define como cualidad estructural que surge de las reacciones de un sujeto frente a las propiedades que se hallan en el objeto. Frondizi, 1977-213. O bien como aprecio individual o colectivo de un bien real y objetivo. Fernoso, 1976-40. O como indica Marín, 1985-70. Valor es la dignidad o perfección, real o ideal, que reclama la estimación y reconocimiento adecuados. De este modo, las dos caras o aspectos del valor, metafísico-objetivos y psicosociológico-subjetivo, quedan integrados en una visión armónica, lejos de cualquier reduccionismo. 2. La conflictividad del currículo escolar. El currículo, en su acepción más amplia, identificado con una carrera sentido etimológico o con la educación, lo mismo que en su significado más restringido, como parte de esta, es un permanente conflicto. Ello es así sencillamente porque el hombre, sujeto del currículo, es inesquivablemente animal agónico. Fouillat, 1982-27, es decir, conflictivo. Los brutos nada tienen que ver con este conflicto humano, pues su conducta está genéticamente determinada. No tienen conciencia de sí. Ven y oyen, pero no saben que ven y oyen. Méndez, 1985-386. La naturaleza, como escribió Ortega y Gasset 1973-433, ha dotado a cada animal de un programa de actos que, sin más, puede ejecutarse satisfactoriamente. Por eso es raro que un animal esté triste. Normalmente los animales son felices. El hombre, sin embargo, anda hambriento de superación y felicidad ante la indeterminación de su conducta. Su naturaleza animal dotada de razón e inteligencia, de pasión, afectividad y de libertad, le ocasiona conflicto entre el ser y el deber ser, la insatisfacción entre lo que es y desearía ser. Cuerpo, razón, pasión, libertad actúan de modo diverso y con distinto peso específico en los seres humanos, haciendo imposible la evidencia de un deber ser común y concreto, sin otra salida que la opción ante la pluralidad. Los hombres fácilmente nos ponemos de acuerdo sobre qué es el oxígeno, el cuarzo o la pirita, o ante un razonamiento matemático. La evidencia se impone. Sin embargo, tal evidencia se desvanece ante el bien o el mal, ante qué sea valioso o no, o sencillamente ante la pregunta ¿qué es el hombre? Marxismo, cristianismo, anarquismo, etc., dan respuestas diversas, y hasta antagónicas, sin que sea posible en este campo la evidencia de las ciencias físico-naturales. En el fundamento de tales desacuerdos reside el mundo de los valores, acientífico y arracional. Hay valores porque existe la subjetividad, porque no todo es racional. Fouillat, 1982-47. La ciencia y la razón logran explicar parte de lo que es el hombre, pero callan ante el sentido de la vida y ante qué opción antropológica sea mejor. La vida de cada quien no tiene suficiente con los datos científicos. Tenemos hambre, además, del sentido de la vida. Con la sola ciencia nos quedamos en puras carnes con respecto a tirar de adelante con nuestra existencia. Fouillat, 1982-41. La ciencia no ha dicho la última palabra ni siquiera acerca de lo que son en sí las cosas materiales. Mucho menos ha podido determinar lo que son los hombres. Radhakrishnan Raju, 1966-15. El sentido de nuestra vida o el deber ser personal es algo que escapa al razonamiento objetivo y científico al hacerse presentes los valores y la libertad, sin que sea posible un acuerdo unánime y universal. Unos sostienen hasta a puñetazos y a golpes que los valores son eternos. Hablan de sus valores, evidentemente. Si ponen tanto coraje en la contundencia física, se debe a que los valores no disfrutan de contundencia racional. Nadie pretende convencer de la exactitud de un razonamiento matemático a bastonazos. El solo razonamiento se basta. Sobran los golpes. Cuanto más desnudos andamos de razón, más uso hacemos de la tranca. Fouillat, 1982-47. Esta desnudez de razón objetiva ante el valor pone en juego la libertad humana, originando la conflictividad del currículo, como parte o totalidad de la educación, pues esta, como el ser humano, no puede desprenderse del valor salvo dejar de ser educación. Es imposible llevar a término el más mínimo acto educativo sin alguna referencia a un cuadro de valores. Fouillat, 1982-47. Quizás la mejor justificación de la estrecha vinculación entre los valores y la educación sea recurrir a las múltiples definiciones de esta, por cuanto la esencia de una cosa se expresa por la definición. González Álvarez, 1956-29. Todas ellas, referidas siempre al hombre como sujeto de la educación, hacen referencia expresa o implícita al valor con los siguientes términos o semejantes: formación, perfeccionamiento, optimización, crecimiento, acrecimiento, intervención, etc., que siempre implica una dimensión de mejora en algún sentido. Que sea en concreto esta mejora es ya problema axiológica, decisión de la libertad humana ante la pluralidad de sentidos y opciones existentes. En cualquier caso, el fundamento axiológico está asegurado, pues a nadie se le ocurre pensar que alguien se está educando para ser ladrón, asesino, o destructor de la naturaleza. La reforma, que, en mayor o menor grado, siempre y necesariamente conlleva la educación, implica en esencia una integración de valores en la naturaleza humana, un mejoramiento de la persona. Por lo que sería una contradicción lógica de la misma decir mi hijo ha sido educado pero no le ha sucedido nada bueno. Peters, 1977-33. Negar, pues, a la educación su ser valioso es negar la educación misma. De aquí que no sea posible localizar concepto o definición alguna de educación sin una referencia axiológica. Al currículo o la carrera, que todo ser humano necesariamente inicia desde la existencia, dada su naturaleza inacabada y modificable, le hemos añadido el calificativo escolar, es decir, generado y generalmente desarrollado por la comunidad educativa de un centro que, exclusivamente o de modo prioritario, tiene por función la educación. El currículo, por tanto, como parte o totalidad de la educación, o se fundamenta en el valor, y en todos sus aspectos, o será currículo pero no escolar educativo. Y decimos en todos sus aspectos por cuanto, como a continuación veremos, todos los elementos del currículo decisiones, objetivos, medios y evaluación poseen un fundamento y criterio axiológico, pretendiendo, en todo momento, proceso y finalidad, hacer más valioso al hombre personal y socialmente. 2.1. Decisiones curriculares. La decisión, en mayor o menor grado, comporta tres momentos importantes de liberación, volición y acción Merani, 1983-48 o elección entre posibles alternativas. El término latino decidido, origen del español decisión, cuyo significado expresa la acción de cortar o separar cortando, nos aporta una imagen plástica suficientemente significativa en el ámbito del currículo, pues elegir no es más que seleccionar o cortar algo para quedarnos con lo que preferimos. Tal preferencia comporta ya una actividad axiológica ante las múltiples posibilidades existentes. Siempre que elegimos o preferimos algo lo hacemos porque lo consideramos de más dignidad y valor que aquello que dejamos, al menos en el momento de la elección. Con el tema de la elección entramos de lleno en la jerarquía de los valores, consustancial a la axiología. No se trata de la elección del valor o antivalor, elegir lo negativo es decidirse por la nada. Nadie duda que entre valores y los antivalores hay que elegir los primeros. Marín, 1976-23. La cuestión estriba en la opción ante la multiplicidad de valores, pues no todos valen lo mismo, ni siempre son compatibles. De aquí que elegir sea siempre anteponer unos valores a otros, preferir uno o unos a costa de otro u otros. Ante la imposibilidad de poseerlos todos, como en ocasiones desearíamos, la opción valoral se orienta siempre hacia el valor superior en el orden jerárquico, aunque, a veces, por razones circunstanciales, se elija el inferior. El ser humano, porque es un creador y portador de valores, se encuentra a diario con múltiples momentos de decisión, más o menos trascendentales, que van dando sentido a la vida y configurando su propio ser personal. De este modo, el hombre se forma o educa incorporando a su vida los valores, fruto de sus decisiones. ¿Es esta una tarea conflictiva o agónica, como ya indicamos anteriormente, al ser imposible bajo el punto de vista científico, o con argumentos universalmente convincentes, probar la mayor valiosidad de un modelo antropológico sobre otro o de un supremo modelo educativo? Razones y contrarrazones pueden multiplicarse en cualquier sentido, por lo que toda imposición de valores estrictamente personales, esto es, sin repercusión social, es arbitraria. Toda esta problemática, que por ser del hombre es inherente a la educación, subyace en el fundamento de todo currículo. Dos interrogantes de especial relieve se presentan al respecto sobre el contenido y sujeto de las decisiones curriculares que hay que decidir y quién debe decidir. Al primer interrogante daremos respuesta posteriormente al justificar el fundamento axiológico de cada uno de los elementos del currículo objetivos, medios y evaluación. Nos ocupamos a continuación del segundo. 2.2. ¿Quién debe decidir? Ante la desnudez de razón frente a la axiología, y siendo el hombre un ser de decisiones, parece evidente afirmar que a este corresponda decidir los valores de su educación. Más aún cuando, en este ámbito, la decisión es obligada, no es posible decidir no formarse, solo cabe optar por una u otra dirección o modelo educativo. Esta competencia, sin embargo, no parece ser exclusiva de quien se educa. La incapacidad de tomar decisiones estrictamente humanas durante los primeros años de vida hace que, internacionalmente, se reconozca a los padres el derecho a decidir el modelo educativo de sus hijos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26, o lo que es lo mismo, los valores en los que estos han de ser formados. Es lógico que quienes han dado el ser generación decidan, ante la pluralidad, el modo de ser o nuevo modo de ser educación. A la selección y cuidado de los alimentos se une, necesariamente, la selección y cuidado de unos u otros valores que proporcionan, en el ámbito familiar, el crecimiento biológico y axiológico de fuerte incidencia en la autonomía posterior. Junto a los padres, también los profesores, como técnicos de la educación, han de intervenir en la decisión del currículo, al igual que el médico, profesional de la medicina, ha de decidir, junto al enfermo y familiares, la salud del enfermo. En efecto, el técnico o profesional y la misma tecnología, al aplicarla al campo de la educación, ineludiblemente, en su fundamento y finalidad, se encuentra con el valor, salvo dejar de ser técnico o tecnología de la educación. Como ya justificó el profesor Escámez 1986 a 160, 164, el tecnólogo de la educación, como profesional, no debe desentenderse de juzgar si un determinado patrón es valioso. Y ello por varias razones. Uno, desde lo que es la tecnología y la actividad de tecnólogo, lo mismo se entiendan como conocimientos científicos destinados a la solución de problemas prácticos, que como cuerpo de conocimientos diversificados en múltiples teorías, conlleva siempre una selección para, y, por tanto, valoración. Negar al tecnólogo esta dimensión es negar la racionalidad de su intervención en el proceso educativo. Dos, desde el ámbito que se aplica la tecnología a la educación. Esta pretende siempre resolver los problemas de qué hacer para que un sujeto pase de un estado a otro más valioso y cómo hacerlo. Al profesional compete su intervención valorando estrategias y objetivos. 3. Y finalmente, desde la función social que el tecnólogo de la educación desempeña como profesional, ya se trate de conflictos entre patrones de distintos grupos sociales, ya se sitúe en el campo de la innovación, o bien se trate de juzgar si son humanos o no los productos de la ciencia y de la tecnología, el profesor, por ser profesional, ha de intervenir en tales decisiones axiológicas. El poder político de turno tampoco es, ni debe ser, en atención al bien de todos, ajeno a las decisiones del currículo. Cuestión distinta es cómo debe realizar esta intervención, pues la realidad nos muestra múltiples maneras al respecto, tantas como formas de gobierno. En los países de régimen dictatorial el currículo es único, al pseudo-legitimar ciertos valores como únicos verdaderos en detrimento de otros. Se impone arbitrariamente como única verdad lo que solo es verdad de una minoría, dando así, en la práctica, un mismo tratamiento a todos los saberes del currículo científicos y no científicos, para encubrir su ideología totalitaria. La desnudez de razón axiológica se torna aquí vestida y segura al servicio del poder y no de los ciudadanos. La escuela, sin embargo, lo quiera o no, junto a saberes indiscutibles como las matemáticas, física o geología, transmite otros muy discutibles como la religión, la política, la moral o la filosofía. Darle sentido a la vida implica manejar este segundo paquete de saberes, tan desnudos de la seguridad que proporciona la prueba. Y tan indispensables, sin embargo, para vivir como seres humanos. Fouillat, 1979-161. Esta falta de prueba justifica en los países democráticos, al menos teóricamente, la libertad ideológica y la pluralidad educativa. Porque existen saberes no científicos, pero indispensables para la educación del hombre, es evidente que se otorgue un espacio curricular para que padres, alumnos, profesores y grupos ideológicos o religiosos determinen el sentido de la buena o lo mejor en aquellos campos en los que la ciencia calla o no existe acuerdo universal. Sin embargo, esta tolerancia o deber ser, esencial a toda democracia, es más teórica que real. De hecho, en la entraña de toda política, de modo más abierto o solapado, está el dominio del hombre sobre el hombre, y esto desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Los cambios son tan solo modales. Lo esencial persiste. Fouillat, 1987-54. Así pues, el peso del poder político sobre el currículum se hace inevitable, venciendo a fuerza de convencer unilateralmente al ciudadano de su mejor ser, por lo que la educación jamás se liberará de la política. Fouillat, 1987-52. A todo cambio político sucede rápidamente otro educativo, y a una legislación escolar otra, en la que cada cual, haciendo uso del poder, dictatorial o democrática, impone con la fuerza de la ley su modelo educativo. De una u otra manera, serán los políticos quienes en cada momento determinen lo que es bueno y mejor para la escuela. En última instancia, ellos decidirán, a golpe de ley, los valores del currículo. Somos monigotes de lo político. Fouillat, 1979-177. Difícil y conflictiva se presenta la tarea de coordinar las decisiones de padres, alumnos, profesores, grupos ideológicos y poder político. Quien se imponga sobre quién y en qué grado será siempre el resultado del binomio, inversamente proporcional. Poder-libertad. 2-3. ¿Qué es necesario decidir? No menor dificultad reviste la decisión de todos y cada uno de los elementos del currículo: objetivos, medios y evaluación. El fundamento axiológico es, igualmente, el origen de esta conflictividad. Los objetivos constituyen, sin duda alguna, la decisión de mayor trascendencia, ya que, en cuanto metas de la carretera, condicionan el resto de los elementos curriculares, al ser puntos obligados de referencia para la elección de contenidos, métodos, actividades y evaluación. Su condición, sin embargo, de metas cercanas, o fines intermedios, hace que los valores que los objetivos proponen se encuentren en estrecha conexión con los valores que configuran el fin final o último, como síntesis de todas las aspiraciones del proceso educativo. Castillejo, 1984-37. La literatura pedagógica nos ofrece con diferentes términos fin, fines, ideal, modelo, patrón, objetivo, etc., los diversos matices de una misma realidad: la teleología educativa, o lo que es lo mismo, la valiosidad de las metas últimas o intermedias, que provocan en el hombre su apetencia o ansia de posesión. Por eso, la intencionalidad. Intentio igual tensión, tendencia hacia algo, en cuanto conciencia de algo a lo que se tiende, es inherente al currículo o al crear la tensión entre el estado actual y el ideal, entre lo que se es y lo que se desea ser, pues no es posible el conocimiento de un valor y que éste no sea apetecido. Cuestión distinta es si tal apetencia llega o no a ser realidad total o parcial. Interrogante este al que intentará dar respuesta a la evaluación. Es necesario, no obstante, precisar que aunque todos los valores valen, de lo contrario no serían valores. No todos valen lo mismo, ni valen para todos los seres humanos, pues los valores se presentan jerarquizados, y ciertos valores lo son solo de algunas personas o grupos, siendo esos mismos valores antivalores para otros colectivos. El valor religioso para el cristianismo y el marxismo es buena prueba de ello. Esta pluralidad axiológica fundamenta la pluralidad antropológica de ideales y fines y, en consecuencia, de modelos educativos. Ante estas posibilidades múltiples se hace imprescindible la elección de lo mejor. Esta opción conlleva la tensión hacia su posesión y el establecimiento de metas intermedias u objetivos, que nos permiten, de modo progresivo, alcanzar parcialmente el modelo ideal al que se aspira. En cualquier caso, el valor está en la raíz misma de los objetivos del currículo y de los fines de la educación. A la elección de los objetivos sigue, y de acuerdo con los mismos, la determinación de los medios más acordes para su consecución. Medio aquí lo consideramos en su sentido genérico, lo que se encuentra en medio de dos puntos, o mejor, como mediación, aquello que posibilita el paso de un lugar o estado a otro. En una carrera, el espacio a recorrer entre la salida y la meta. En el currículo, cuánto es necesario hacer, desde el estado inicial del sujeto, hasta la consecución de los objetivos. Los medios para alcanzar los objetivos son múltiples, por lo que nuevamente nos encontramos con la valoración y la decisión. Ante la pluralidad de contenidos, métodos y actividades, todos conducentes al mismo objetivo u objetivos, es necesario seleccionar unos en detrimento de otros, así como establecer un orden de prioridades. ¿Por qué unos y no otros? ¿En base a qué algo es primero o último? El tiempo y las circunstancias nos apremian en la carrera y es urgente llegar a una meta para pasar a la siguiente. De aquí que, aunque todos los contenidos, métodos y actividades valen y por eso su selección, no todos valen lo mismo. Se impone, pues, un orden de prioridades que en el fondo, y en algún sentido, no es más que una jerarquía de valores. Seleccionamos lo que vale y ponemos en primer lugar aquello que más vale. Pero el valor, además de encontrarse en la selección y orden de los medios, se encuentra también presente en cómo estos se realizan o se llevan a la práctica, así como en quién los ejecuta, siendo imposible, bajo el punto de vista axiológico, separar lo que se comunica de quién y cómo lo comunica, y hasta dónde se realiza la comunicación. A esta otra dimensión no expresa en el currículo oficial, pero igualmente transmisora de valores, Jackson 1968-81 denominó currículum oculto. hoy con otros calificativos como implícito, latente, tácito, escondido, silencioso, no estudiado, etc., se pretende expresar la misma realidad que las instituciones escolares enseñan más de lo que dicen querer transmitir en sus programas, y no siempre acorde con la formulación de sus objetivos. Jimeno Pérez, 1983-15. Esta dimensión oculta del currículo, o aprendizaje colateral, se genera en los múltiples modos y situaciones de desarrollo del currículo oficial. En síntesis, responde a las preguntas ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y quién? El dónde, entendido este lo mismo como lugar físico que social, generador de un ambiente o clima escolar, en nada es ajeno al mundo de los valores. La playa o la montaña, frío o calor, aula con ventilación, buena luz, bien decorada, espacio amplio, etc., al igual que el ambiente o relación profesor-alumno y alumnos entre sí, de amistad, alegría, solidaridad, etc., generan unos u otros valores, o antivalores, en el aprendizaje de un mismo contenido. El cómo o modos a través de los cuales se producen los resultados de los aprendizajes, conlleva también un contenido axiológico susceptible de ser aprendido. Comentarios, debates, libros elegidos, planes de trabajo, actividades en clase, silencios, omisiones, sugerencias de sucesos, personajes, etc. Escámez 1986-B17. De mayor importancia aún es el quién o profesor, del que, en buena parte, depende el dónde y cómo. Su ideología, personalidad, preparación científica, edad, sexo, criterios de valoración, función orientadora, ilusión, habilidad, etc. Castillejo 1980-47 originan en el aula escolar la apreciación de unos u otros valores. Por tanto, el profesor enseñante es, o una etiqueta enmascaradora del currículum encubierto u oculto, o una lindeza científica, profesional y personal. Todo profesor será, en principio, quiera o no, conformador, interventor del proceso de formación de la personalidad del alumno. Castillejo, 1980-47. Los valores del currículo oculto, para bien de la educación, escapan al control de poder político en buena parte, abriendo el camino a los centros lo mismo para la libertad pluralidad que para la manipulación ante un mismo currículo oficial. Gervilla, 1989-469-477. Así pues, al igual que toda carrera organizada tiene sus normas y no vale llegar a la meta de cualquier manera, los medios, en sí mismos indiferentes, quedan teñidos de valor, y por tanto buenos, al calificarlos de educativos. No vale llegar a la meta objetivos a cualquier precio, manipulación, adoctrinamiento, condicionamiento, etc. También aquí es válido el principio de que el fin no justifica los medios. A los valores expresados en los objetivos se accede a través de medios buenos o valiosos. La educación en su conjunto vale los valores en los que consiste ser educado. Capitán, 1979-115. La calidad y eficacia de cuanto venimos diciendo la constatamos en la evaluación. Esta, y en todas sus modalidades inicial, final, profesorado, centro, medios, alumnos, etc., no es más que una continua valoración. La Real Academia Española dice que evaluar es señalar el valor de una cosa, sinónimo de estimar, apreciar, valorar, etc. Su etimología latina es significativa al respecto. Et. I, más valius, contracción de vanulus, que significa cribabamero. Merani, 1983-65 denota plásticamente el sentido axiológico de la evaluación: separar, como la criba, lo valioso de lo que no lo es. La evaluación es así parte inseparable del currículo, ya que este, en cuanto proceso, exige una permanente constatación de los logros alcanzados en la carrera, en el tramo recorrido y en lo pendiente por correr, así como de los medios utilizados. La referencia a los objetivos es siempre referencia obligada para mejorar, suprimiendo lo antivalioso, confirmando lo positivo, incorporando nuevos elementos, corrigiendo, modificando, etc. Siempre nos encontramos con la decisión. De este modo, el currículo, y en todos sus elementos objetivos, medios y evaluaciones, siempre fruto de decisiones, individuales o colectivas, y en consecuencia plurales, sin que sea posible probar, de modo científico o universalmente racional, la superioridad axiológica de un currículo sobre otro. 3. Teorías axiológicas y modelos curriculares. Por lo indicado hasta el momento, es evidente que todo currículo conlleva un haz de decisiones, orientadas siempre hacia el valor. Pero, ¿valor para quién? Pues no todos los valores valen para todos los seres humanos. ¿Es el valor del individuo o de la sociedad? ¿Sabemos cada uno lo que es bueno o nos tienen que decir qué es bueno? ¿Crea el hombre el valor o lo descubre? La respuesta a estos interrogantes da lugar a distintos modelos curriculares, que si bien, como anteriormente se ha expuesto, todos coincidirán en el fundamento axiológico, no todos, sin embargo, estarán de acuerdo en que sea este fundamento si el valor radica en el hombre o fuera de él. Las distintas teorías axiológicas, fundamentantes del currículo, han dado lugar, con múltiples matizaciones, a otros tantos modelos curriculares en los que individualismo y colectivismo han ocupado posiciones antagónicas. Problemas tales como la naturaleza del hombre, la concepción del aprendizaje, el papel del individuo en una cultura y su relación con la humanidad, la función de la escuela, etc., hace, como expresa Hilda Taba 1983-21, que autores estudiosos del tema hayan señalado casi con unanimidad que la confusión es la característica principal de la teoría del currículo. Currículos cuyos objetivos son el niño, la sociedad y la asignatura, rivalizan entre sí como accesos exclusivos al total del currículo. Hilda Taba, 1983-16. 3.1. El currículo subjetivista centrado en los intereses del niño. La axiología, en cuanto tal doctrina, nació subjetivista. Meinon y Ehrenfels, escuela austríaca y de Praga, sostuvieron que el valor se identificaba con el grado, deseo o interés. La escuela neokantiana Wildelban, Rickert, Bauch entendió el valor como idea, pues las ideas juegan un papel más importante en la conducta humana que los estados de placer. Desde una u otra concepción subjetivista es el hombre quien crea el valor, los valores existen en, por y para el sujeto. Desde esta visión, la educación sigue la misma suerte. Los intereses del niño, son de tal modo el centro del currículo, que se convierten en único factor determinante de lo que se haga en la escuela. Sobre la base de un subjetivismo axiológico no cabe más posibilidad que la del subjetivismo educativo. Las siguientes palabras de Wilson 1971-66 son suficientemente significativas. La razón de denominar la educación centrada en el niño radica en el hecho de enfatizar el que, aun cuando la persona que está siendo educada sea un niño e incluso cuando sus intereses parezcan pueriles o tontos o no deseables desde el punto de vista de sus maestros adultos, su educación pueda proseguir solo por medio de la persecución de sus intereses, ya que estos y solo estos son los que tienen para él un valor intrínseco. Hay siempre, por tanto, valor en mi interés. La educación así es, exclusivamente, de acuerdo con la palabra latina educere, extraer y sacar lo que ya existe innato en el niño. La función del maestro, en consecuencia, lejos de cualquier imposición, es la de clarificar los valores individuales para que cada uno descubra y decida lo que estime oportuno. Es el jardinero que atiende la planta y no el artesano que fabrica un producto. Quien fomenta el desarrollo natural del individuo y no su modelación. Al no existir valores permanentes ni universales, la educación, necesariamente, ha de ser relativa a las personas, o grupos coincidentes en unos mismos intereses o valores. No es posible, por tanto, establecer fines u objetivos previos al proceso educativo, ya que en este mismo reside su finalidad, pues la cultura y la persona es irrepetible. Sobre estas bases, aunque con sentido y acento vario, entendieron la educación lo mismo Rousseau con su naturalismo, que el pragmatismo de Dewey, o el relativismo vitalista de Dilthey. También la escuela nueva, frente al dogmatismo tradicional, se hizo paidocéntrica al servicio de los intereses y libertad del educando, haciendo de este el rey de la escuela. No es posible, sin embargo, aceptar en su totalidad y como único punto de referencia, que la educación debe centrarse en los intereses del niño. Esta proposición, sin más límites ni matizaciones, nos llevaría a calificar y dar por bueno y valioso el crimen, el racismo, la droga, la destrucción de la naturaleza, etc., si ello es interesante a personas o colectivos por su placer o utilidad. La doctrina del interés, como toda cosa buena, puede ser distorsionada. Es necesario admitir la existencia de intereses dañosos antivalores y de provecho valores, aunque en muchos casos sea difícil establecer el límite entre unos y otros. La educación plena, escribió Binet 1965-53, depende tanto del doblegamiento de los intereses indeseables como del cultivo de los deseables. Posiblemente el error del subjetivismo axiológico sea identificar valor e interés sin más limitaciones ni distinciones. Según el profesor Skamez 1986-120, el interés es un concepto más estrecho que el valor, ya que aquel no puede ser clasificado como un modo idealizado de conducta o un estado final de existencia. Tampoco puede considerarse como patrón, ni tiene la obligatoriedad como características. Sin tal distinción, el subjetivismo se ve obligado a identificar con el valor toda idea, deseo, agrado personal o de grupo. Esta identificación conlleva serias dificultades. No es posible la obligatoriedad de normas y leyes, no acorde con los intereses. El valor se identifica con la necesidad. La explicación del comportamiento humano queda reducido al binomio estímulo-respuesta, y la educación es entendida como no intervención. Vázquez, 1976-4-19. Por tanto, desde la más mínima convivencia social, es imprescindible distinguir valor-interés en la elaboración del currículo. 3.2. El currículo objetivista de valores universales. Las doctrinas objetivistas surgen como reacción contra el subjetivismo, reclamando principios universales y la necesidad de hacer pie en un orden moral estable. Frondizi, 1977-107. De este modo, trascienden la singularidad del individuo en la concepción del valor, buscando la seguridad y objetividad que la experiencia no pueda desmentir. El hombre no crea el valor, sino que lo descubre al encontrarse con las cosas o con los ideales. Para el realismo, los valores son algo real en total o parcial identificación con el ser esto. Tomás, F. Suárez, Labelle, Lesene, etc. Según la escuela fenomenológica, los valores son objetos ideales, que existen por sí mismo, independientemente de nuestras valoraciones o estimaciones. El sujeto se encuentra con ellos al reconocerlos, impulsándole hacia aún más allá de perfecciones. Scheller, Hartmann, Ortega y Gasset, etc. Desde tales presupuestos, si los valores son fijos, universales, objetivos y absolutos, la educación, sustancialmente, no sufrirá cambio en su decurso cronológico, siendo posible la elaboración de un único currículo escolar común a todos los seres humanos. La misión, pues, de la escuela y del educador es inculcar estos valores universales propios de toda cultura, por entender que el proceso educativo es intervención dirigida. Educar igual conducir, guiar, orientar hacia un fin común previamente establecido. Todas las filosofías que han concebido al hombre bajo el denominador común de hombre intemporal. Fouillat, 1979-247, han propugnado, en consecuencia, un modelo educativo directivo y absoluto que sobrepase situaciones personales y circunstanciales locales y temporales. Estas concepciones antropológicas imaginan al hombre definitivamente a salvo de las impertinencias fácticas. Las esencias privan por encima de las existencias, la naturaleza recoge aquí más adhesión que artificio. Las ideas y proyectos, proyectos del deseo, en tal circunstancia, poseen mayor bulto que los hechos, sean, estos, individuales o colectivos o ambos casos a la vez. Fouillat, 1979-247. Idealismo, esencialismo, perennialismo, fenomenología, al afirmar el hombre intemporal, se caracterizan por el absolutismo, acento metafísico, abstracciones, carácter moralizador, etc., cuyas consecuencias en el ámbito educativo se centran en alcanzar la verdad, que es una. La enseñanza de ciertas materias básicas y comunes a la humanidad, grandes obras de la filosofía, literatura, historia, ciencias, etc. La importancia a la instrucción sobre cualquier otro elemento del currículo. Proceso dirigido, finalidad predeterminada, etc. Este modo de entender el valor y sus repercusiones educativas, plantea también no pocas críticas e interrogantes desde cualquier visión subjetivista. Una primera es el fundamento de la misma inculcación u obligatoriedad, porque o se es creyente y tales valores aparecen como revelados por un ser superior, y, por tanto, verdad indiscutible. O siempre cabe posibilidad de error ante un colectivo por mayoritario que sea, pues la verdad no depende de lo que piense o haga a la mayoría. Los valores absolutos e inmutables a priori, ¿no son abstracciones de experiencias subjetivas? ¿En qué queda la libertad humana, si esta es inseguridad ante lo no científico? ¿No es el hombre un ser en permanente cambio? ¿No cambia el saber, la cultura y la sociedad y, a veces, en elementos sustanciales? El valor de algo, una moneda, por ejemplo, admite múltiples valoraciones, ¿cómo saber cuál es la verdadera? Tales interrogantes al objetivismo axiológico y educativo nos dejan ante el mismo tan desnudos de razón, por su unilateralidad, como los anteriores del subjetivismo. 3.3. El currículo integral. Subjetivismo y objetivismo muestran una visión parcial del valor y de la educación al reducirlos a uno de sus aspectos. Estas contraposiciones históricas pueden tener una solución integradora si en lugar de oponerlas, las copulamos y dijéramos que una cosa es objetiva y subjetiva, absoluta y relativa, a la vez, ya que puede ser objetiva bajo un aspecto y subjetiva bajo otro. Fernoso, 1976-40. La antinomia absolutez mutabilidad de los valores puede ser superada si abandonamos la esclerosis de los planteamientos tradicionales. Escámez, 1983-73. Las definiciones de Marín, Frondizi y Fernoso, que al inicio hemos recogido, es buena prueba de la superación de la esclerosis tradicional. En la raíz de una u otra definición subyace el eterno problema de qué es el hombre. Individualistas y colectivistas polemizan sobre la superioridad del valor individual o social, sin encontrar, desde sus antagonismos, la medida exacta en la que el hombre se debe a la sociedad y en la que ésta se deba al hombre. Tal antagonismo ha derivado al campo de la educación dando lugar a múltiples antinomias: ser-deber-ser, libertad-autoridad, herencia-ambiente, autoeducación-heteroeducación, naturaleza-cultura, etc., cuyo énfasis en uno de los polos hace relegar, cuando no olvidar, el otro. Con el calificativo integral, de tan frecuente uso en la actual literatura pedagógica, queremos expresar el currículo, que, distanciándose de todo antagonismo, aúna e integra cuantos elementos configuran e interrelacionan la unidad de la persona. Íntegro es aquello que está completo, que no carece de ninguna de sus partes. Considerando como parte de un todo del hombre los antagonismos históricos, el currículo integral es aquel que es, al mismo tiempo, subjetivo y objetivo, que inculca y clarifica valores, que es educar y educaré, autoridad y libertad, herencia y medio, naturaleza y cultura. En definitiva, autoeducación y heteroeducación. No siempre, en la práctica, será fácil dilucidar el peso específico de cada una de las partes. La educación, como la persona, es siempre incierta, compleja y conflictiva, por eso mismo se es persona y existe la educación. Lo inadmisible son los planteamientos unilaterales al servicio de ideologías, que, no sirven a, sino se sirven de la educación y del hombre para sus propósitos. Los planteamientos parciales conllevan desarrollos unilaterales y carencias, que atentan contra el pleno desarrollo armónico de la personalidad. Alcanzar este pleno desarrollo es la meta de la educación propugnada lo mismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos AR. 26, 2, que en la Constitución Española AR. 27, 2 o en la LOE AR. 2. Esta misma realidad es fácil encontrar en cualquier manual de pedagogía bajo las expresiones educación ecléctica, educación personalizada, o educación integral. El problema nunca resuelto será qué valores y qué orden jerárquico encierren los calificativos anteriores. Por lo que el currículo integral, si bien con mayor acierto, sigue siendo conflictivo ante la imposibilidad científica de delimitar, de modo universalmente convincente, la línea divisoria entre la libertad individual y la imposición social. En consecuencia, propugnamos como solución más adecuada, aunque no carentes de problemas, un currículo que coordine los valores subjetivos y objetivos. Que dé respuesta, por una parte, a los intereses y necesidades individuales, respetando la personalidad irrepetible de cada alumno mediante materias opcionales. Y, por otra, contemple la obligatoriedad de ciertos contenidos considerados valiosos por la comunidad nacional e internacional. En esta línea de obligatoriedad y opcionalidad parece orientarse el nuevo proyecto para la reforma de la enseñanza. 4. Conclusiones. El hombre es un ser conflictivo o agónico que se hace entre tensiones y decisiones. Existe tensión entre el ser y el deber ser. Hay que decidir por qué las opciones se presentan plurales. En todo caso, el hombre siempre desea lo mejor y, en cada momento, decide lo que es más valioso. Si eso no acertada la decisión es otro problema. Ve por ser inherente, a la vida humana la tensión y la decisión, lo son, por lo mismo, a la educación. La conflictividad del currículo escolar surge al tener que optar, necesariamente, y de modo permanente, por lo más valioso, sin que exista al respecto acuerdo unánime y universal. De aquí que, cuantos intervienen en el currículo por diversas razones, deban decidir por qué un currículo y no otro. En la práctica, sin embargo, el poder político decidirá en última instancia. C. Porque el ser humano es idéntico en todos los tiempos y culturas, pero al mismo tiempo no existen dos personas iguales, subjetivismo y objetivismo han sostenido visiones unilaterales del currículo, en cuyo fundamento radican los valores relativos o absolutos. D. El currículo integral pretende conjugar antinomias y eliminar reduccionismos, fundamentando el currículo en la relación entre el sujeto y el objeto, ya que uno y otro son parte sustancial del hombre en el mundo. Siempre, se sea consciente o no, la naturaleza del valor determinará la naturaleza y modelo del currículo, por ser aquel la raíz y el fundamento de este. 5. Referencias bibliográficas. Binet, J. 1965. Doctrina del interés en Terman, L. M. y otros, la inteligencia, el interés y la actitud. Buenos Aires, Paidós. Bobbitt, F. 1918. De Curriculum. Boston Houghton Mifflin. Capitán, A. 1979. Teoría de la Educación. Zaragoza Edelvives. Castillejo, J. L. 1980. Las actitudes educativas del profesor en Séptimo Congreso Nacional de Pedagogía, la investigación pedagógica y la formación de profesores. Madrid, Sociedad Española de Pedagogía, Vol. 1. Castillejo, J. L. 1984. Nuevas perspectivas en las ciencias de la educación. Madrid, Anaya. Escámez, J. 1983. Educación y normatividad, en varios, teoría de la educación, el problema de la educación. Murcia, Límites. Escámez, J. 1986 a. Los valores en la pedagogía de la intervención en varios. Tecnología y educación. Barcelona, CEAC. Escámez, J. 1986 b. La educación en actitudes y valores, una exigencia para nuestro tiempo, en Escámez, J. Ortega, P. La enseñanza de actitudes y valores. Valencia, Nau Libres. Esteve, J. M. 1979. Lenguaje educativo y teorías pedagógicas. Madrid, Anaya. Fermoso, P. 1976. Crisis de valores y crisis educativas en Sexto Congreso Nacional de Pedagogía. Madrid, Sociedad Española de Pedagogía. Ferrandez, A. 1988. Dimensión normativa de la organización escolar, adecuación o innovación, Bordón, 2. Frondizi, R. 1977. ¿Qué son los valores? México, C. Fullat, O. 1979. Filosofías de la educación. Barcelona, CEAC. Dimensión educativa y deontología del profesor. Enrique Gervilla Castillo. Ser profesor no es hoy una tarea cómoda. Conflictos y tensiones se suceden frecuentemente en el ámbito escolar y frente al poder político, como algo inherente a esta profesión. El dramatismo que describía Ple, después del mayo francés de 1968, refleja, en buena medida, la situación actual del profesorado. ¿Cuántos entre nosotros están fragilados, inquietos y hasta ansiosos, prisioneros de imágenes de su función cuya desaparición suscita un sentimiento de pánico, sometidos a la administración, subdesarrollados intelectualmente, mal formados, aislados en su clase, repletos de un gueto corporativo, provocando recelos en las familias y víctimas de una desconfianza social que se acreciente? Citado por Nassif. 1985-165. La realidad socioeducativa, cada día más compleja y diversificada, hace imposible la aceptación unánime de una única imagen de profesor. Ya quedaron atrás aquellas semejanzas con el sacerdote, misionero, servidor, tirano o soberano, que frecuentemente han servido para explicar, cuando do justificar, desigualdades económicas y discriminaciones frente a otros colectivos, así como actitudes autoritarias y serviles. Lejos de antagonismos, que ciertos momentos históricos nos han deparado. Creemos que todo profesor en cuanto tal, bajo una u otra imagen, realiza una labor educativa, sirviéndose de unos objetivos y estrategias para su consecución, de acuerdo con una deontología profesional. L. Dimensión educativa de la profesión docente. La distinción tradicional entre enseñanza y educación ha dado lugar a dos figuras diversas, cuando no antagónicas, entre quienes realizan la tarea de enseñar y de educar. El lenguaje en uso, en uno u otro sentido, es altamente significativo. De una parte, nos encontramos en escritos sobre educación con vocablos o expresiones tales como docentes, profesionales de la enseñanza, enseñantes, profesores, etc., que realizan su trabajo en centros de enseñanza siguiendo un currículo instructivo previamente elaborado. De otro lado, aparece el educador o formador, el maestro por vocación que se autorrealiza en el quehacer o tarea educativa, currículo educativo, dentro y fuera de los lugares o centros institucionales de educación. De este modo se presenta una línea divisoria entre sujetos profesionales barra vocacionales, docente barra educadores, enseñantes barra formadores. Entre el trabajo o tarea a realizar, enseñanza barra educación, currículo instructivo barra currículo educativo. Y entre lugares físicos o centros de acción, centros de enseñanza barra centros educativos. Hasta fechas bastantes cercanas, los anuales de pedagogía acentuaban fuertemente la dimensión educativa de todo maestro o profesor, entendida esta como vocación o llamada para realizar una misión semejante a la de sacerdote. El educador, escribió Luz Uriaga, no puede ser un simple jornalero que realiza su función para ganarse meramente la vida, aunque claro es que debe ser debidamente remunerado. Tampoco puede ser un mero funcionario que cumple burocráticamente su misión, sin interés ni entusiasmo. Finalmente, no puede ser tampoco un simple agente docente, que limite ese papel a enseñar unas cuantas nociones o reglas. Por el contrario, el educador debe ser ante todo una persona que posea vocación para su misión, que se sienta llamado a ella por un interés desinteresado, si se puede emplear esta expresión, que tenga simpatía por los niños, que se sienta atraído por la función educativa. 1981-212. En la obra de L. A. Lemus, Pedagogía. Temas fundamentales leernos al respecto. La vida del maestro se parece mucho a la del sacerdote, pero el sacerdote deja de ser un maestro cuando se ocupa solo de lo espiritual y religioso, apartándose de otros factores inherentes a la existencia humana. 1969-122. Mayor incidencia, en las escuelas normales de España, tuvo el texto de C. Sánchez Buchón a juzgar por sus ediciones 19 ediciones en 11 año 1954-1964. En él, quienes se preparaban para maestros, debieron estudiar la distinción entre maestro y educador así como el valor y alcance de su vocación. No es raro encontrar maestros eminentes en un rama, que no son educadores. Maestros que instruyan bien en la enseñanza primaria y que, sin embargo, apenas educan. Al contrario, se encuentran buenos educadores, que son medianos en materia de enseñanza. 1964-129. Tendrá vocación el que desea ejercer la labor educativa, no principalmente por encontrar un medio de vida, sino por la excelencia de este ministerio, por poder elaborar en las almas infantiles o en las de los jóvenes, para conducirlos a la perfección. Y que además de esta recta intención, posea un conjunto de aptitudes para poder desempeñar su misión fructuosamente. 1964-114. Hoy, entre nosotros, en la concepción del profesor, el término vocación ha quedado fuertemente relegado o suprimido. Su lugar lo ha ocupado el vocablo profesión. Los diccionarios son coincidentes al decir que la profesión es un empleo, facultad u oficio, que se ejerce públicamente como ocupación habitual y continuada de alguien en el ámbito laboral. Tal ocupación puede realizarse, bien enseñando a alguien, o haciendo algo. En uno u otro caso, la actividad a realizar queda definida por las siguientes características: formación específica, seguimiento de determinadas reglas, aceptación y cumplimiento de un determinado código ético, objetivo beneficioso, sustento o base económica del individuo. Sánchez Cerezo, 1983-1153. Las razones por las que actualmente se define al profesor más como profesional que como vocacional, y más docente que como educador, son múltiples. A nuestro entender, este cambio de denominación, que también es conceptual, obedece fundamentalmente a los siguientes motivos. 1. La creciente tendencia de todos los sectores de la sociedad hacia la profesionalización, como preparación específica para saber hacer, se la idea de vocalización al entenderse esta más como inclinación o afición. 2. Las connotaciones religiosas y los valores espirituales, que muchas veces conlleva el término vocación, son rechazados de raíz en toda sociedad secularizada y utilitarista. La nuestra no es una excepción en este sentido. 3. El rechazo de ciertos vocablos, prescindiendo de su significación, asociador al nacional catolicismo y considerados arcaicos en esta sociedad pluralista. En nuestra historia inmediata, la Asociación Educador Vocación fue hecho repetido lo mismo en los manuales de pedagogía que en la legisla. En la Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, artículo 56, X dice que el maestro ha de ser hombre de vocación clara y de ejemplar conducta moral y social, estimando su vocación como servicio debido a Dios y a la patria. 4. La fuerte valoración del sustento o base económica de la profesión, ente al altruismo y entrega desinteresada de la vocación. 5. La defensa de unos intereses laborales ante la administración demandando justos derechos, a veces mediante manifestaciones, huelgas, medidas de presión, etc., propios de cualquier profesión, contrasta con el sentido vocacional frecuentemente de heroísmo y servicio incondicional. En consecuencia, parece lógica y, desde estas razones, hasta justificada la sustitución del término vocación por el de profesión. Lo que nos cuestionamos es si tal separación radical, y hasta antagónica, es posible y acertada en el campo de la docencia y de la educación. De hecho, no es posible negar la existencia de personas que ejercen una profesión sin vocación alguna. Sin embargo, no parece ser esta la situación general, y desde luego, no es la ideal, ya que, frecuentemente, se mezclan y conjugan, de modo diverso y en intensidad variable, las características de vocación y profesión. Y, desde luego, en el ámbito de la enseñanza, tal separación, en nada beneficia la autorrealización personal del profesor, con las correspondientes consecuencias en los alumnos. Es posible que la supuesta concepción vocacional de quienes se dedican a la enseñanza haya servido, en ciertos momentos, para encubrir injusticias y discriminaciones económicas, para justificar pasividad ante desigualdades, o de tapaler al poder político. Ello, no obstante, en nada descalifica el vocablo en cuanto tal, sino que más manifiesta el mal uso de él al servicio de intereses partidistas. Si por vocación del latín vocatir igual acción de llamar según los diccionarios se entiende inclinación, afición, interés, aptitud, entrega, hacia alguna profesión, es evidente que mantener tales notas en el ejercicio profesional supone, además de su cumplimiento estricto, un agrado y satisfacción personal. En el caso de la enseñanza redunda en una mayor eficacia. Ya que el cumplimiento del deber, con o sin un impulso afectivo, es diverso en quien coloca ladrillos o se relaciona con personas. Creemos, por tanto, que el profesor es, o mejor debe ser, alguien que ejerce una profesión en toda su integridad porque posee una vocación, lejos está de las connotaciones peyorativas ya indicadas. Alguien que al saber y saber hacer profesional une el sentido, gusto y razón de ser vocacional. Y si profesión y vocación son de hecho difícilmente separables en el profesor, lo es igualmente la separación enseñanza y educación. Al maestro, sostiene Gusdorf, se le pide que se presente no únicamente como un hombre que posee el saber, sino que además sea el testigo de la verdad y afirmador que valores. 1973-81, ¿es posible aislar la enseñanza de la educación? ¿O lo que es lo mismo? ¿Puede, de hecho, un profesor enseñar sin educar? ¿No es posible identificar enseñanza y educación sin precisar previamente qué se entiende por enseñanza, qué se enseña, cómo y para qué se realiza la enseñanza? Etimológicamente, enseñanza, del latín signio, significa señalar, distinguir, poner delante, mostrar algo a alguien. El contenido u objeto a mostrar puede ser múltiple. Solo será educativo si es considerado valioso y perfectivo, si en la enseñanza se utilizan procedimientos legitimados por la moral. Peters, 1969-17, y si el uso que el educando hará tales contenidos conlleva un comportamiento mejor. Gervilla, 1988-85-86. De acuerdo, pues, con el triple criterio de contenido, forma y uso que demanda la dignidad del hombre, la enseñanza es educación si aquella no se limita a lo instructivo o informativo, sino que incluye, además, valores, sentimientos, hábitos, etc. Desde esta visión no es posible separar docencia de educación, por lo que toda profesión docente es, o al menos posee, una dimensión educativa. En efecto, incluso contemplada la enseñanza desde la visión restringida de la instrucción o transmisión de conocimientos, en nada es ajena a la educación. La formación intelectual, que siempre pretende la instrucción, es, desde la perspectiva precedente, parte del proceso educativo, en el que la relación instrucción-educación se asemeja a la relación de la parte con el todo. El todo incluye a la parte, y a veces de modo sustancial, pero no se identifica, pues la totalidad, frecuentemente, no solo es la suma de las partes sino que añade a estas una dimensión cualitativa. Desde el sujeto que aprende tampoco es posible separar totalmente la docencia o instrucción de la educación. La estrecha vinculación e integración de las dimensiones fundamentales humanas física, intelectual, afectiva, artística, social y religiosa hace que la persona sea una y única, y, por lo mismo, sea imposible aislar o desarrollar un aspecto de ella sin que, de alguno, queden tocados las demás. Cuando alguien aprende es toda la persona quien aprende. Todo aprendizaje es un resultante de una compleja actividad, total e integral de la persona, lo que no supone negar que unos ámbitos o dimensiones tengan un papel preponderante sobre otros. Castillejo, 1985-143. En todo momento, pues, el sujeto se forma y construye al instituirse. Incorporando a su ser, más o menos conscientemente, además del contenido explícito, el contexto, metodología, relación personal, etc., porque es imposible la instrucción pura sin relación con otros aspectos de la personalidad. Esta misma realidad o vinculación enseñanza-educación la encontramos al contemplar el hecho educativo desde la visión del profesional docente. Un mismo contenido instructivo puede ser enseñado por uno u otro profesional, pero este jamás podrá desligarse en la tarea encomendada de su ideología y personalidad, que, en cierto modo, también es enseñada. No se trata de hacer proselitismo de credos o ideologías abierta o solapadamente, sino de la imposibilidad de desprenderse totalmente de lo que alguien es personalidad individual en la transmisión pura y aséptica de la ciencia o del saber. La neutralidad no es posible ni deseable en este campo, pues al valor saber, se une, necesariamente, la pluralidad de sujetos y formas de su transmisión. Por eso, el profesor siempre enseña más de lo que dice en clase o escribe en los programas. Este más se centra en quién enseña, qué dice y cómo lo hace, es decir, la personalidad del profesor, su selección y orientación de contenidos, relación personal, métodos, actividades, etc. No es excepcional encontrar alumnos en cuya profesión y gusto por ciertas materias han incidido, de manera decisiva, quién y cómo se las enseñaron. Cada profesor, pues, con su peculiar modo de ser y de hacer, al enseñar transmite conjuntamente una serie de valores que también son aprendidos en no pocos casos, condicionantes, positiva o negativamente, del aprendizaje libertad o autoritarismo, actividad o pasividad, optimismo o pesimismo, etc. Por lo cual, es imposible, de hecho, la figura del profesor neutral exclusivamente enseñante. En todo momento, lo pretenda o no, será un interventor y conformador en el proceso de formación de la personalidad. El alumno Castillejo, 1980-47. En síntesis, pues, toda profesión docente posee una dimensión educadora por la estrecha vinculación profesión-vocación, instrucción-educación, unidad de la persona que aprende, y personalidad del enseñante. 2. Estrategias del educador. Para llevar a término la acción docente barra educadora, y previa a la misma el educador determina unos objetivos y selecciona las estrategias más acordes para la consecución de las metas deseadas. Los objetivos, por su cercanía y concreción, son plurales, porque múltiples son las dimensiones de la persona que atiende y perfecciona la educación. Esta, en función de la unidad y diversidad de quien se educa, establece una variedad de objetivos en un mismo sentido orientador según el modelo antropológico elegido. Rousseau, Dewey, Marx o Manjón, figuras suficientemente conocidas por todo. Al entender el hombre de modo distinto y hasta antagónico, se han distanciado, por lo mismo, en los objetivos de la educación. La variedad de objetivos posibles en cada uno de estos u otros pensadores queda unida o ligada desde la unidad y coherencia de sus respectivas doctrinas antropológicas. La racionalidad de todo proceso educativo exige que la pluralidad de objetivos o conductas terminales se establezca sobre la unidad del ideal de hombre y modelo educativo. De lo contrario, los objetivos dejarían de ser metas intermedias hacia el modelo, convirtiéndose en tropiezo o regresión del proceso teleológico. La tensión o dinamismo, que todo proceso educativo conlleva hacia un mejor ser, se hace visible en un conjunto de estrategias derivadas de su finalidad. De este modo, toda estrategia, entendida como un planteamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases del proceso, determina actuaciones concretas en estrecha relación y permanente referencia con los objetivos que se pretenden lograr. Gento, 1983-593. Las actuaciones concretas al respecto son múltiples, condicionadas siempre por el estilo personal e innovador del educador Nassif, 1985-153-173. Enz, 196-293-303, por los objetivos, y por la eficacia posible en el educando. Pero 1. Es legítimo conseguir la eficacia a cualquier precio. Toda actuación educanda, solo merece este calificativo si, y solo si, es acorde con los principios morales. En este sentido es importante clarificar, por su generalización y actualidad, el discutido tema de los premios y los castigos. En defensa o reprobación de premios y castigos se aportan argumento de índole muy diversa desde quienes ven en ellos una forma de adiestramiento que desliga el acto de su valor en cuanto tal, o bien se argumenta que, en pro de la justicia, el bien ha de ser recompensado y el mal castiga. Regoul, 1972-121. El premio del latín praernium igual recompensa, galardón en el ámbito educativo, es una remuneración o recompensa material o social, que se concede a los educandos por su conducta correcta o trabajo bien realizado. Bajo el punto de vista psicológico es un estímulo y reforzador positivo, que coadyuva la realización de una buena obra, y, por lo mismo, a evitar su contraria. el sentimiento grato, placentero, afectivo, de valor social, etc., que acompañan al premio, facilita, al repetir la conducta, la adquisición del hábito correspondiente más eficazmente que sin el acompañamiento de tales sentimientos. De este modo, y en la mayoría de los alumnos, se presenta como un buen medio para aumentar el rendimiento escolar. La polémica al respecto se plantea desde la visión moral. El premio puede fomentar el orgullo, el egoísmo, el desprecio a los demás, por lo que obra buena puede ser viciada al no apetecer y valorar el bien por sí mismo. Este sería el ideal: realizar el bien por sí mismo sin necesidad de promesa alguna de premio. Pero si solo de este modo se consigue que alguien pueda obrar el bien, lo malo no es hacerle la promesa, sino tener que hacérsela, o sea, en definitiva y causalmente, la situación de su destinatario. Millán Puelles, 1973-205. Quien actúa para alcanzar el premio no quiere el bien moral en cuanto tal, o al menos no lo suficientemente. Realiza un acto materialmente virtuoso ya que no se opone al bien, aunque tampoco se lo propone exclusivamente, en cualquier caso, mejor es realizarlo en estas condiciones que dejar de hacerlo. El incentivo de la recompensa, debidamente administrado, es un eficaz auxilio para vencer la dificultad de hacer el bien, una forma realista de adaptarse y de empezar a mover a quien no tiene fuerzas por sí solo. Millán Puelles, 1973-207. Los premios, en consecuencia, siempre son medios y fines, ayuda e incentivos no siempre necesarios a la educación. Su uso, para no degenerar en abuso, exige una valoración permanente según situaciones, premiando en todo sujeto, en cuanto sea posible, más el esfuerzo realizado de superación que el éxito o resultado obtenido. Otro tanto cabe afirmar del castigo, como medio indirecto, para la consecución de algo bueno. A diferencia, sin embargo, del premio, el castigo es definido como experiencia desagradable provocada conscientemente con el fin de corregir un mal. García Oz, 1974-151. Esta experiencia desagradable, que puede ser física, verbal o de privación de algo agradable, es siempre una pena impuesta como consecuencia de acciones o inhibiciones consideradas incorrectas. Desde el punto de vista moral y educativo, el castigo es un medio destinado a modificar el comportamiento de un sujeto, en un sentido deseable, según las normas de moralidad. Recurrir al castigo no es el ideal de la educación. Es más, una educación basada exclusivamente o predominantemente sobre el castigo no merece el nombre de tal. La educación será más y mejor cuanto más pueda prescindir de imposiciones desagradables, cuando más y mejor el sujeto desee la educación en sí, prescindiendo de otros condicionantes, estímulos o recompensas. Sin embargo, esto no siempre es posible, por lo que es mejor realizar el bien bajo tales condiciones que no hacerlo. No pasa de ser un acto solo materialmente virtuoso, ya que el móvil no es el amor a la bondad moral, sino el temor a las malas consecuencias. Pero hacer un acto que solo es materialmente virtuoso no es hacer un mal, aunque no sea tan perfecto como realizar un acto material y formalmente virtuoso. Millán Puelles, 1973-210. Graves problemas en este campo educativo moral conllevan los castigos, y a los que, necesariamente, hay que prestar una atención especial en aras a la eficacia no solo material sino también ética. Si se pretende formar al hombre en cuanto hombre, en toda su dignidad, y no un animal que vive y se hace solo según estímulos-respuestas, es imprescindible considerar en los castigos las siguientes dimensiones: 1. La libertad de la persona. Es preciso saber en qué medida la amenaza del castigo y el miedo inciden sobre la voluntad del educado. 2. El uso de la razón. Si el temor al castigo fue de tal intensidad que impidiese el uso de la razón, nos encontraríamos ante un acto involuntario, y, por tanto, fuera de toda responsabilidad. 3. La justicia de la sanción, no siempre fácil de juzgar. En cualquier caso, lejos de toda arbitrariedad, debe ser merecida, comprendida y aceptada por quien ha de cumplirla, y fuera de toda venganza personal. 4. La humillación que la sanción, en mayor o menor grado, comporta es mala. La esencia del castigo es humillante. Reboul, 1972-122. Rousseau quiso sustituir el castigo por la sanción natural que instruye pero no humilla. Si Emilio ha roto el cristal de su habitación, no por ello se le va a castigar, pero tampoco se le va a arreglar, porque más vale que Emilio se constipe a que se vuelva loco. 1971-92. No obstante, el castigo, aplicado correcta y humanamente, es frecuentemente un medio de reflexión y de estimulación, y, por tanto, eficaz en el proceso educativo. La dificultad frecuentemente radica, dada la variedad y complejidad del ser humano, en determinar adecuadamente qué castigo, cuándo y cómo, coadyuva a un sujeto en orden a su mejor ser y hacer. Pues la vuelta no es indemne, pudiendo marcarle lo mismo positiva que negativamente. Siempre, lo mismo en los premios que en los castigos, nos encontramos ante los grandes temas y problemas del hombre y de la educación: autoridad-libertad, individuo-sociedad, cuándo y cómo hacer o dejar hacer. La educación es siempre un riesgo, ya que no es posible hacer hombres como se hacen cosas, y hombres de bien como se hacen casas sólidas. Un educador que desconozca los límites del poder y la libertad de los que educa, jamás será otra cosa que un policía de almas. La virtud moral no se enseña, se aprende. Y la educación moral, precisamente porque es el núcleo de toda educación, no puede ser más que una autoeducación. Reboul, 1972-133. Hoy, y para bien de la educación, ha quedado lejos de nosotros el viejo aforismo de que la letra con sangre entra. Desde que la escuela nueva centró la educación en los intereses del niño, el sentido alegre y placentero de cada actividad aportó una nueva dimensión vital frente a la educación tradicional. La heteroeducación pasó a ser autoeducación, porque, efectivamente, es el educando quien se educa. Desde esta visión, premios y castigos parecen innecesarios, al menos desde la perspectiva anteriormente expuesta, por cuanto cada acción conlleva un interés personal, identificándose el premio con la obra realizada y el castigo con su privación. Tal es el ideal de la acción educadora, siempre que el ser humano se interesase por lo bueno y lo mejor para sí y para la sociedad. Cuestión esta nada real a tenor de la experiencia. Diariamente constatamos que el interés y el placer no siempre van unidos al bien o lo mejor. ¿Qué razón y pasión se niegan en ocasiones a caminar en la misma dirección? Que la inteligencia y la voluntad luchan entre el ser y el deber ser, entre la actuación circunstancial y el modelo ideal que pretendemos alcanzar. En este conflicto, que siempre es la educación, el valor del esfuerzo personal es imprescindible, pues, con frecuencia, hay que superar obstáculos y circunstancias agradables y placenteras que, sin ser negativas en sí, nos alejan de las metas u objetivos del deber ser. La educación exige querer educarse, y ello supone esfuerzo y superación no siempre acordes con el interés y placer del momento. Característica peculiar de la educación es la intencionalidad o tendencia hacia algo. La tensión que ello comporta desde la indigencia humana, en cuanto conciencia de algo a lo que se tiende, se realiza a través de secuencias u opciones, no exentas siempre de lucha entre el placer sensible y el sacrificio de la renuncia. La discoteca, el cine, la playa o la televisión pugnan frecuentemente con la clase, el estudio, el examen o la reunión de trabajo, haciéndose imprescindible, cuando no son compatibles, la decisión más valiosa para la formación personal. Sabemos bien que la motivación tiene gran importancia en la intensidad y realización del esfuerzo, por lo que todo educador debiera estar dotado de los conocimientos y técnicas motivadoras necesarias. Se aprende más y mejor, y se realiza con agrado, cualquier obra si la persona se encuentra motivada e interesada. Motivar para el esfuerzo y superación personal es tarea más dura y difícil que interesar por una o unas materias escolares, pero no por ello menos necesario. Creando el hábito del esfuerzo estamos entregando al educando las armas necesarias para que, de modo más consciente y libre, decida ante el deber ser. Más aún en nuestra sociedad que, por una parte es hedonista, y por otra competitiva. Ofrece placeres apenas sin esfuerzo, rápida y fácilmente, y al mismo tiempo exige la superación de exámenes y oposiciones para poder gozar de un trabajo estable. Educar para la vida es hoy educar para una sociedad dura, en la que la felicidad del hombre en buena parte, quizás, resida en la coordinación renuncia y placer. Es significativo al respecto el título de la ponencia V del Simposium Internacional de Filosofía de la Educación Barcelona 1988 a cargo del profesor alemán F. von Kube. Exigir, en vez de mimar. En ella, afirmaba el catedrático de pedagogía de Heidelberg. Bajo las modernas condiciones de vida y bienestar material, el hombre ya no necesita entregarse a la búsqueda esforzada y peligrosa de alimentación. Ya no tiene que luchar por la pareja sexual. Para satisfacer su curiosidad, ya no tiene que explorar el mundo con esfuerzos y peligros. Él goza de aventuras en el sillón. El hombre puede satisfacer sus tendencias rápida y fácilmente, está en condiciones de proporcionarse placer sin esfuerzo, brevemente, tiene la posibilidad de viciarse. P. 166. Una renuncia duradera al placer, lo mismo que una evitación duradera del esfuerzo, conducirían a una mayor agresividad, también para sí mismo. P. 170. En síntesis, pues, en el proceso educativo, de la unidad de objetivos, acorde con uno u otro modelo antropológico, se derivan las estrategias correspondientes. Premios y castigos son, por lo general, medios coadyuvantes de este proceso, no siempre necesarios para la consecución de dichos objetivos. Tales medios, como tantos otros, adquieren sentido y eficacia en orden a la finalidad del proceso, como ayuda al educando para que éste sepa elegir siempre lo mejor, sobre todo en los momentos conflictivos de pugna entre el esfuerzo del deber y el placer del momento. La educación es una conquista personal, no un regalo, en la que progresivamente nos hacemos con la ayuda de los demás, según el sentido de nuestras opciones. 3. La deontología de la profesión educadora. La dimensión social de toda profesión exige una deontología, más aún aquellas que, como la del médico, abogado, profesor o periodista, por incidir directamente sobre las personas, son reduplicativamente humanas y sociales. No es posible, desde la perspectiva ética, curar, informar o educar de cualquier manera y a cualquier precio. La dignidad de los sujetos racionales y libres, a diferencia de los objetos, demanda, con más urgencia, unos principios y normas que regulen la acción profesional. La deontología del griego deon igual deber, lo que es menester, y 10, gas igual doctrina, tratado es el conjunto de obligaciones morales vinculadas a una profesión. Mialaret, 1984-131. El término fue creado por Jeremy Bentham en su obra póstuma publicada en 1834 con el título Deontology or the Science of Morality. Deontología o ciencia de la moralidad. En ella Bentham entiende la deontología como una ciencia de lo conveniente destinada a alcanzar el máximo placer posible para el mayor número de personas. Su objetivo, lejos de la conciencia o el deber, es alcanzar el propio bienestar, es decir, el mayor placer sin ningún dolor. De manera muy distinta entendió la deontología Rosmini 1797-1855 al otorgarle el sentido de ciencia normativa que indaga cómo debe ser el ente para que sea perfecto. Por lo que la deontología tiene así un carácter ético complementario de la ontología, pues al estudio del ser se une la reflexión sobre cómo debe ser. Actualmente la deontología, aplicada a las profesiones, es un saber o disciplina que se ocupa de determinar y regular el conjunto de deberes, obligaciones prácticas y responsabilidades que surgen en el ejercicio de una profesión. Su contenido, en consecuencia, se fundamenta y justifica en los principios a cada profesión. En el sector de la educación, la deontología profesional solo existe en las obligaciones y responsabilidades que cada educador se otorga a sí mismo derivadas de la reflexión del poder y límites de la educación. Es cierto que todo país dispone de una legislación educativa, dictada por quien ostenta el poder, en la que se especifican los derechos y deberes de los docentes. Sin embargo, no es posible identificar la deontología con este tipo de legislación, ya que, por lo general, quien posee el poder tiende a politizar y monopolizar la educación a su favor para formar sujetos acordes con su ideología. Otro tanto podría afirmarse ante la posibilidad de ciertas normas tendentes a la comercialización de la docencia o a la eficacia tecnológica a costa de la formación humanística, por lo que no es posible sostener, sin más, que toda norma sobre educación es acorde con deontología. Sin embargo, la profesión docente, quizá más que otras, demanda, por su dimensión humanizadora y repercusión social, un urgente código deontológico, que sirva de base y orientación común a los educadores ante la ambigüedad y confusión frecuentemente reinante. Resulta difícil precisar unos criterios concretos materializados en un código ético de la educación, pero no por ello disminuye la urgencia de sensibilizar a los profesores ante sus responsabilidades frente a los alumnos, a sus compañeros de trabajo, a los padres, al poder político, a la institución y a la sociedad entera. Tales códigos deberían ser una contribución seria a la clarificación de qué es y para qué sirve la profesión educativa, ofreciendo una infraestructura moral básica de comportamiento académico y pedagógico humanamente aceptables. Blázquez. 1986-496. Algunas sugerencias e intentos ya se han realizado al respecto. Recordemos que ya Erice Ashby, en el año 1969, pedía con urgencia un juramento para la profesión docente semejante al juramento hipocrático de los medios. También la Asociación Americana de Profesores Universitarios, en el mismo año, aprobaba un documento en idéntico sentido. Statement on Professional Ethics. De su contenido, distinguimos esquemáticamente cuatro aspectos deontológicos del profesor: uno alusivo a sí mismo, otro en relación con sus compañeros, un tercero referido a los alumnos, y, finalmente, a su contexto social. El profesional docente, en cuanto a su ser personal, debe buscar y exponer la verdad tal como la conoce, procurar la efectividad de su docencia, ser crítico consigo mismo, perfeccionar sus conocimientos y competencia profesional, practicar y defender la libertad de docencia e investigación. En relación a sus compañeros, sus deberes se centran en ayuda mutua, crítica respetuosa, colaboración responsable en la gestión del gobierno, docencia, investigación, etc. Con referencia a los alumnos, ha de respetarles como personas, orientarles, estimular su aprendizaje, ofrecerle lo mejor que conoce de su disciplina, evaluarles honestamente según méritos justos, prevenirles de toda explotación en beneficio propio o ajeno, huelga, movilizaciones, trabajos, etc., de estudiantes en beneficio de profesores, guardar secreto profesional como garantía y respeto a la intimidad del alumno, etc. Y finalmente con la sociedad, ha de considerarse como ciudadano sometido a todos sus derechos y obligaciones, seguridad, vacaciones, salario, justo, etc. Atenerse a las responsabilidades contraídas con la institución, distinguir su actuación personal de la de miembro del centro, defender la libertad académica en el contexto de la libertad social, etc. En el fondo de todo este conjunto de deberes subyacen cuestiones tan conflictivas como la legitimidad de la educación, si esta es cambio social o reproducción ideológica, la relación entre el poder y la libertad, el desarrollo individual y el bien común, el docente enseñante o educador, la conjunción de decisiones que competen a la familia, al educando, al gobierno, instituciones, autoridad local, etc. La respuesta a tales cuestiones, siempre sobre la base de que el hombre constitutivamente es un ser moral, y, en consecuencia, es posible concretar normas éticas con un cierto grado de universalidad, nos permite determinar qué está prohibido, permitido o obligado al educador Fernández, 1984-32-33. En síntesis, pues, y como conclusión de lo anteriormente expuesto, podemos afirmar lo siguiente. 1. Toda profesión docente posee una dimensión educativa, sin que sea posible separar una de otra, atendiendo a la unidad del sujeto que aprende, a la estrecha vinculación instrucción-educación, y al peculiar modo de ser y de hacer de cada profesor. 2. Para alcanzar los objetivos de la educación, de acuerdo con un modelo antropológico, el profesor selecciona unas estrategias acorde con los mismos. Premios y castigos son medios generalizados al efecto, frecuentemente eficaces aunque no estrictamente necesarios. El valor del esfuerzo personal, quizá hoy más que en otros tiempos, es de especial importancia en la formación de la personalidad. 3. Y porque no es posible realizar la labor educativa de cualquier manera y a cualquier precio, se hace necesario recurrir a la deontología, más en la educación por ser esta reduplicadamente humana y social, que expresamente nos indique qué está permitido y prohibido, y qué es obligado. 4. Bibliografía. Ashby, E. 1969. A Hippocratico ad Academic Profession en Minerva, Num. 1. Basuez, N. 1986. Deontología de la Educación en Revista Española de Pedagogía. Madrid, Consejo Superior de Investigación Científicas, Num. 174.